Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Lo que pasa es que yo éticamente no me podía inventar esa historia. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Yo creo que hay mucha literatura que es fundamentalmente simulación. Aquí somos estos chachos que somos los que ponemos el pecho a la literatura, eran hombres muy machistas. El antirracismo que no incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. En este episodio de Puerto I, nuestros remos, pero también las ventiscas, nos llevan al generoso pintor Carlos Jacanamijoy Quinchoa. Celebramos especialmente recibir pintura y conversación y aprendizajes desde Putumayo, desde Santiago y Puerto Asís. Ella dijo, si usted es indígena, pinte lo que es usted. No invente, no traiga algo nuevo. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez en Puerto de la Imaginación, con el pintor Carlos Alberto Jacanamijoy Quinchoa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno que estás por acá, Carlos. Gracias a ti, Lucas, por haberme invitado. La verdad, estas entrevistas a veces saben ser ocasionales, pero agradecerte después de todo por esta bella invitación y acomodarme de pronto al horario, ya que por esos momentos no estuve viajando y pudimos hacer esta entrevista. Gracias a ti. Se nos alinearon las energías. Qué bueno, querido. Exacto. Bueno, antes de ir profundizando un poco en tu trasfondo, en tu contexto, ¿ya son cuántos años pintando? Más o menos, ¿qué extensión tiene tu obra? Normalmente son cuadros, ¿no? Sí, la verdad es que pintando, o sea, activamente, mostrándome en museos, en espacios expositivos, en diferentes partes, serían como más de 15 años. Pero así, dibujando y pintando, en el colegio, en la escuela, pues eso no lo hago parte porque no fue visible, o sea, no me hacía conocer, nadie sabía de mí. Ya porque el pintor es un niño que no deja de pintar, ¿no? Todos los niños pintan. Exacto, todos pintamos, incluso una vez en la UPB, cuando fui a hacer una charla, decía, y bueno, ¿cuáles son los colores, pintor, que usted sugiere que le gustan los niños? Yo decía, pues, de hecho, que a los niños les gustan los colores claritos, los cálidos, los amarillos, los azules, porque ellos lo que tienen son energía y lo que ellos se les refleja es la felicidad, le decía. Ellos no van a ponerse a pintar cosas tristes, le decía. Entonces, la gente como que decía, sí, es verdad. Entonces, primero que empiezan es con el solecito, con las montañas verdes, con las nubes. Y eso es como lo más bonito que uno puede ver en la niñez, ¿no? Y tu pintura es así, ¿no? Pues es difícil uno dar un concepto inteligente de tu pintura por lo abstracto. Bueno, eso pasa mucho con pintores buenos, con pintores vanguardistas, pero claramente no es una pintura triste. ¿Vos a qué sentís que le pintás, Carlos? Yo siento que le pinto esa la vida, ¿no? Porque la verdad, dentro de las experiencias de, como mi tema es más que todo creencias, rituales, el yajé, y el yajé sirve para curar el espíritu y el cuerpo, curar el alma. Entonces nosotros lo utilizamos como, los indígenas lo utilizamos como un medio, no como un fin. Y asimismo hago que las pinturas sirvan como un referente, porque es que yo siempre he tratado de ver de todas esas cosas que vi en el yajé, las muestras, en la alucinación. Se me miraron más de 10.000 figuras, como si la naturaleza estuviera diciendo, coja todas. Aún en estas, en estos más de 15 años que vivo pintando, no le he podido. Creo que me va a faltar vida para coger más de 10.000 cosas bellas que se me mostraron en ese momento. Entendiendo como esa simultaneidad, claro, y como una universalidad y una pluralidad que da ese estado, ¿no? Carlos Castañeda decía, él en el libro del Don del Águila, él es antropólogo mexicano, creo. Entonces él yo leía el libro de él, y él había tenido de experiencia con el peyote. El peyote y el ayahuasca o yajé son casi similares. Tienen, también se puede tener alucinaciones. Cuando yo leía eso, a mí no me parecía nada nuevo. Para mí era todo igual. Yo al leerlo, hay veces me causaba gracia, porque él, si lo leyera otra persona diferente, pues sentiría asombro. Y ese man, ¿de dónde saca tanta cosa para meterle? O sea, es algo fantástico. Yo decía, pero todo lo que dice allí es verdad. ¿Por qué? Porque con nosotros los indígenas vivimos la verdad del espíritu, del ancestro. Entonces, para nosotros eso no es una mentira. Entonces, Carlos Castañeda hace mucho tiempo venía de Medellín y venía Clementine Aznar. Ella venía leyendo un libro de él. Y yo veía que estaba leyendo el libro, y yo pues, de una, me aproveché a sentarme de ella, a hablar del libro, y conmigo sí tuvimos como una hora de charla, no fluida, porque ella, repíteme, no te entiendo, decía, y le repetía, y hablábamos, ah, sí, tú has leído esos libros, sí, yo he leído, porque mis temas tratan precisamente de eso, entonces... Y es de pronto importante aprovechar, Carlos, para mandarle un mensaje a la gente sobre qué significa el yajé. Tú mencionabas ahí rápidamente pues que es un medio y no un fin en sí mismo. Yo no sé tú cómo miras eso, si de pronto la gente occidental, mestiza o extranjeros a veces abusan del yajé. Sí, lo que pasa es que la medicina uno la toma, no la toma como por deporte, ¿sí me entiende? Uno la toma es para hacer un bien, porque hay gente, no es como cuando uno usa hay gente que usa el cigarrillo o se pone a tomar cada 8, no. Solamente se utiliza. Yo lo utilizo, por ejemplo, para mis pinturas como un medio. Y las personas que se acercan a los taitas, a los grandes sabedores, también lo utilizan como un medio, no lo utilizan como para otras cosas diferentes. Además, el yajé no se utiliza para hacer cosas malas, se utiliza para hacer... hay gente que lo utiliza para encontrarse en sí mismo. Hay gente que quiere saber un secreto o algo, que de pronto tiene dudas de la niñez. Hay gente que quiere saber si le va a ir bien mucho más adelante, en el futuro. Hay gente que quiere saber hasta ver si me voy a morir mañana, cuánto tiempo voy a vivir. Esas son las expectativas que uno tiene y puede pedir, pero debe tener concentración y mucha fe en la medicina. Además, la medicina

Egidio Agudelo y Hakan Mijoy. Hakan Mijoy es pintor, y a los 10 y 11 decía, nosotros somos más que ustedes, ustedes solamente tienen pintores, nosotros tenemos dibujantes y pintores, y vamos en octavo nomás, decía. Yo como que me quedaba pensando, pero sentía gratitud porque un compañero lo decía, y cuando en eso la profe dijo, no, estudio, dijo, eso es una profesión, dijo. Eso no es solamente pintar y ya, es una profesión, y si puedes lograr muchas cosas más, tienes que hacer lo que sea, dijo, para lograr llegar a la cima. El camino es duro, pero de que llegas, llegas, dijo, a la cima. Y yo me quedaba pensando a los 13 años, ¿por qué me lo decía la profe? Pero sí, ahí vamos, caminándole fuerte, fuerte. Sí, es muy importante ese parteaguas y haber contado con una buena profesora. ¿Cómo es tu territorio? Cuéntanos un poquito de tu territorio, por favor. Yo vivo en Puerto Asís, digamos, porque mantengo aquí, me gusta Santiago Putumayo porque soy de allá, o sea, de allá son mis orígenes. Es un valle, un pueblito lleno de montañas, como Medellín, que es un plato, digo, es un platón. El pueblo es hacia abajo y lleno de montañas. Lo que sí hace es un frío. ¿Ah, sí? Tremendo, un frío tremendo. Ah, no sabía que sería frío, no me imaginé. Sí, como los Ingas y los Kamsá, somos, digamos, ya tenemos la historia por todo el país y todo el mundo, cuando en nuestro Atumpuncha o Caldo Surinda, que es el Día del Perdón, el carnaval indígena, llega mucha gente por allá, turistas, extranjeros, a ver quiénes son esos indígenas, por qué se visten así, cuál es su tradición. Y ahí llegan a compartir con nosotros. Yo también invitarlos para que algún día estemos por ahí bailando el carnaval del perdón, que es cuando uno se pelea con alguien. Ese día hay que pedirle perdón, tirándole unas rositas, unos pétalos de rosa en la cabeza, o con una flauta, de lado a lado, y viceversa, y ese es el perdón que se da entre las dos personas que algún día tuvieron diferencias o discusiones. ¿Qué pasa con el pensamiento en español y el pensamiento en Inga? Uno piensa cosas muy distintas en Inga que en español, ¿no? podría ser. Sí, en español uno es totalmente diferente, sí. Y nuestro idioma, claro, nuestro idioma es como más como más asentado, como más a pensar en qué es lo que voy a hacer. Yo en español podría decir muchas cosas, pero en la lengua ya es otra cosa diferente, cosas que no se deben decir. Pues uno debe ser como, tratar de ser más culto, porque la verdad nosotros no quisimos ser indígenas, porque nosotros dijimos queremos ser indígenas, pues porque así el don nos lo dio. Ahora, ¿somos indígenas? Sí, pero somos como cualquier persona normal, sino que políticamente quedamos así, indígenas. Nos tildaron de indígenas porque si vemos la historia, pues Cristóbal Colón iba a tierras indias, pero se equivocó. Llegó a terrenos donde había mucho más riqueza que qué. Y mucha más cultura. Si yo lo pregunto por la cultura, pues a mí me interesa mucho el lenguaje, y no es solo poder nombrar el entorno, los pájaros, los árboles, los lugares sagrados, la vegetación, sino que el lenguaje da otra lógica, da otra espiritualidad, otra forma de, de situarse en el mundo y en el universo, ¿no? Sí, mira que uno va a ciertas veredas en Santiago, en Sibundoy, y los nombres son indígenas. Los nombres son indígenas, uno escucha Mochivio y bueno, eso es un nombre indígena y es una vereda. Uno escucha Bichoy y es un nombre indígena y es una vereda. Y la gente, bueno, dirá, bueno, pero solamente pasa allí. Uno va en el Ecuador y en el Ecuador pasa lo mismo. Hay unos nombres, que por lo mismo yo diría Sansaguari. ¿Qué será Sansaguari? Pero es un nombre indígena y puede ser quechua. Funciona. Entonces, por ahí, entonces, no es admirable, o sea, digamos, hay gente que se admira, uy, pero esos nombres están feos, pero no, o sea, es según la región, ¿sí me entiende? Según la región. Y cuando se va a otro país, igual, usted escuchará unos nombres que ni siquiera usted lo puede deletrear, ni siquiera lo puede nombrar, y es así. Por ejemplo, yo le decía a alguien, le decía, uno va a Bogotá, a Cali, y ves a Medellín. A ver, señor, deme su apellido, ni siquiera lo pueden escribir aquí en Colombia, acá en Amigoy. Y viene un gringo y dice, ah, Yacanamihoy, no dice Jacanamihoy, no, Yacanamihoy, y lo escribe como si nada. Yo digo, uy, pero este man es extranjero, y lo escribe, y nosotros aquí en Colombia, todavía... Nos enredamos más con la diferencia. Sí, me toca que deletrearlo, letra por letra, pero nunca lo he escuchado. Sí, ah, bueno, yo digo, no, yo no puedo juzgar porque nunca lo han escuchado, de pronto no tengan un televisor o algo. Es difícil también. Y el mundo indígena es muy diverso, ¿no? Muy plural. También en Colombia las culturas son muy, muy distintas en los Wayú, en los Emberas, más al sur en el Amazonas, ¿no? Que a veces la gente trata por ignorancia como de meter todo en el mismo costal. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, trata de meter todo en un solo costal. Por lo mismo, yo una vez hacía guías en el Museo de Antioquia y me quedaban viendo, yo digo, pero ¿por qué me quedan viendo tanto? O sea, ni que fuera un artista de cine o algo así. Ah, dijo, usted es de México, me dijo alguien. Yo sí, vea, pues, soy de México. Bueno, iba por allá. Ah, dijo. Alguien me miró y dijo, ah, usted es peruano. Sobre todo por el acento, le dije. Bueno, pasé desapercibido. Y voy por allá y dice, no, hola, usted yo lo veo más pinta como de ecuatoriano. Ve, ya tengo tres nacionalidades ya. Con la colombiana cuarta. Tenía que entregarte el pasaporte, los pasaportes. Los pasaportes. Y llegó hasta que llegó un man y dijo, no, dijo, usted, y llegó así, y dijo, usted es boliviano, ¿no? Usted ha estado en La Paz, y empezó a comentarle muy tonto. No, dijo, usted es boliviano, ¿no? Y dijo, ¿cómo hizo para llegar aquí a Colombia? No, le dije, yo soy de Putumayo, soy colombiano. Sí, usted es colombiano, estoy seguro que usted tiene pinta de ser boliviano. Ay, no, pero los estereotipos, ¿no? El estereotipo, ajá. Sí. Entonces, pues, yo le decía, pero bueno, es bueno que la gente comente, yo por eso no me voy a enojar. Por no te enojas fácil, ¿no? ¿Y para qué enojarse? Pues, si uno se enoja, se amarga la vida y uno como que no come, como que piensa, no puede dormir, por eso no, yo mejor trato de seguir mi vida normal y tranquila. Toca así, porque ¿qué más? Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. ¿Te interesa escribir tu autobiografía o hacer de tu diario un poemario? Te esperamos en API o los aprendizajes de Puerto de la Imaginación en Patreon. Si conoces a alguien, si quieres darle también el regalo a una familiar, a un familiar, a una amiga, suscríbela en Patreon o por lo menos cuéntale de Puerto de la Imaginación para que esta comunidad siga creciendo y no solo tengamos acceso a esta parte periodística, sino a una expedición que es un viaje hacia ti mismo con el peso de la palabra y la memoria literaria. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. Carlos Jacaramijo, ya casi llegando como al final de esta entrevista, volvamos a tus pinturas. ¿Cómo se pueden conocer? ¿Se pueden también adquirir? ¿Cómo se está moviendo tu arte ahora? Yo tengo unos videos por YouTube. Está Carlos Alberto Jacaramijoy y colaboradores, o Carlos Alberto Jacaramijoy Quinchua. Por ahí lo pueden ver. Estoy en Facebook también. En Facebook estoy como Carlos Alberto Jacaramijoy Quinchua. Instagram. Trato de publicar la mayor parte para que puedan ver, puedan observar, puedan criticar. Para eso son los medios, ¿no? Entonces, y si necesitan alguna pintura, eso, pues me escriban al interno. Yo trato de contestarlo. Yo soy, después de que no esté pintando, porque no, eso sí no me gusta, porque no me gusta ni que me llamen, ni que me digan, ni para la comida. Eso tengo el horario cuando yo quiera comer o cuando yo me quiera tomar algo. Eso sí es algo que no me gusta. Cuando yo estoy pintando, no me gusta que me llamen y me pregunten, porque estoy como concentrado en lo mío. Desde ahí en adelante pueden escribir las pinturas, me pueden preguntar. Normalmente yo les pregunto. Si ¿cuál es tu horario tiempo de pintura? No, yo creo que el horario de pintura, para mí, yo siempre he dicho que en el día para mí siempre es corto, porque usted va a hacer algo, mire que pasó algo por acá, entonces uno tiene que ir a hacer otra diligencia, o hay que ir a pagar algo, pagar servicios, cualquier cosa que uno tenga pendiente por ahí, entonces distrae se, mucho. Se va cortando, se distrae, se corta lo que uno está haciendo. Entonces en la noche, usted después de comer, derecho, 5 o 6 horas, entonces es rinde el trabajo, da más agilidad y la concentración es ahí, intacta, nadie lo molesta. ¿Por qué? Porque en la noche no hay oficinas para ir a hacer diligencias, entonces por esa parte más me gusta es en la noche pintar. Y como, lo que estás viendo está dentro tuyo. Claro, con Juan Alberto Gaviria, él decía, no, es que usted debe hacer esto. Ustedes, fragmentos inconscientes. Entonces, desde ahí empezó fragmentos inconscientes a tomar fuerza. Hasta el día de hoy que sigo mostrando por aquí, por allá, por donde lleguen las invitaciones, agradecer a Lucas también porque se está tomando su tiempo para esta entrevista, ¿no? Que sería bueno algún día tenerlos por acá. Por acá viene mucha gente. Muchas gracias. Qué rico. Oh, gracias a usted por esta conversación. Y que sea una conversación que no termine. Continuamos la correspondencia. Sí, pues después de que tenga ahí mi WhatsApp, estemos conectados por Facebook, por ahí no terminamos de hablar. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.